Amén. La vida es un árbol. Eterno Consolador 2. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos bendicen al Dios vivo? La vida es un árbol en todo su esplendor, la muerte es el invierno y acaba su verdor. El hombre es la hoja que un día caerá. No sabe su destino y dónde parará. La hoja del árbol no tiene destino, el rumbo es el viento. Será su camino, y yo tampoco sé cuándo moriré. El día de mañana no sé dónde estaré. Pongo mi esperanza, confiando siempre en Cristo, el rumbo de mi vida, siguiendo la huella de sus pies. Mas pongo mi esperanza, confiando siempre en Cristo, el rumbo de mi vida, en la huella de sus pies. Bendito Cristo, nos ha dado la vida. tenemos esperanza. Es muy importante reconocer que es uno, no es nada sin la ayuda de Dios. La vida es un árbol en todo su esplendor. La muerte es el invierno y acaba su verdor. El hombre es la hoja y un día caerá. No sabe su destino donde parará. La hoja del árbol no tiene destino, el rumbo es el viento, será su camino. Yo tampoco sé cuándo moriré. El día de mañana no sé dónde estaré, mas pongo mi esperanza confiando siempre en Cristo, el rumbo de mi vida, siguiendo las huellas de sus pies. Mas pongo mi esperanza confiando siempre en Cristo, el rumbo de mi vida, siguiendo las huellas de sus pies. ¡Aleluya! Bendito Jesús.

malvados del invierno. Gloria a Dios.